Telered, televisión por cable. Lorenzo López 785, Pilar, provincia de Buenos Aires. Teléfono 02322 432-210 o 431-717. Telered. Imagen, sonido, calidad. Transur Sociedad Anónima es una empresa que se dedica a servicios de higiene urbana. Logra el máximo nivel de excelencia en calidad de servicio y gestión ambiental. Transur Sociedad Anónima, Panamericana kilómetro 49.5, Complejo Pilar Buró. Teléfono 0230-4473-665, 4473-667. Transur Sociedad Anónima. Fin de espacio publicitario. Estudio 2. 105.9. Estudio 2. Estudio 2. 105.9. Todo el día. Todo el día. Todo el año. Todo el año. Es nuestra radio. En tus oídos. Los sábados a las 11 es la hora ideal para escuchar información distinta, buena música y nuevas voces. Porque en la semana se habla mucho, pero no está todo dicho. Hasta las 13 por Estudio 2. Ahora sí que estoy como quiero, en un presente a puro sentimiento, sin vivir al compás del minutero, perdiendo al fin la noción del tiempo. Se deja ver mi tesoro, aunque sea tan solo para mí, pero me deja tranquilo y vos sentís esa historia al fin. Y queda una vuelta de tuerca más. Muy buenos días a toda la audiencia de FM Estudio 2. 5 minutos pasaron de las 11 de la mañana y comenzamos, largamos con No Está Todo Dicho, esta nueva propuesta que llega a la radio, la 105.9, para acompañarlos hasta las 13 por la radio, por FM Estudio 2, con noticias, con música, con buena compañía y también buena música, por supuesto. 22 grados 6 décimas la temperatura en estos momentos. Federico Cuervena, quien les habla, los saludo a todos ustedes. Y por supuesto no estoy solo, tengo acá a la derecha tengo al otro varón de la mesa, a Leonardo Brito, a la izquierda Soledad Rudy y Mayra Lorenzo. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Hola Fede, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Hola Fede, ¿cómo estás? Muy contento por empezar este programa, así que bueno, con toda. Ya habla como un jugador de fútbol este sí, chico. Sí, le sale del alma. Le sale del alma, lo tiene en el corazón. Habla muy bien, Leo. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Gracias, Fede. ¿Todo bien, vos? Todo tranquilo. Bueno, comenzamos aquí, No Está Todo Dicho. Ya venían escuchando en la semana la previa, los avances. La idea es acompañarlos con un repaso de la semana, con algunas noticias nuevas, con noticias insólitas. En fin, para que pasen un buen arranque del mediodía, para que se preparen para el almuerzo, para los que se están levantando, porque alguno habrá salido el viernes. Así que, con tranquilidad. Bueno, hay un tema con el que tenemos que arrancar, y los veo en las caras de ustedes. Es el tema obligado. Es el tema obligado. Los nervios del debut. Pánico, más pánico del debut. Allá directamente pasamos para el lado del pánico. Sí, sí. ¿Cómo se sienten? Cuéntenle a la gente. A ver, yo particularmente, hola, soy Mayra, todo muy lindo. La verdad, sí, muchos nervios, porque es la primera vez que hacemos un programa oficialmente de radio, en una radio establecida, ya un medio ya clásico en la localidad de Pilar. Así que es una presión importante, pero bueno, trataremos de enfrentarlo lo mejor posible, con toda la onda, todas las mañanas de los sábados, aunque me cueste levantarme. La verdad que yo, no sé si pánico, pero la verdad que estaba nervioso, quería arrancar el programa, además son todos amigos, así que es pasar un día lindo, además de informar a la gente, ¿no? Muy bien, subimos la cortina y ahora vamos a profundizar un poco más psicológicamente en los nervios del debut. De nuevo al oído la frase ideal. Caigo parado más de la cuenta, y si tropiezo ya no es fatal, porque yo sé que queda una vuelta de tuerca más. puede que un tanto lo efímero sea cuestión de practicar. Efímero para mí lo que para otro un sueño. Tener de hermanos a mis amigos, tener de amigos a mis hermanos. Saber que el pasado nunca es en vano y que nunca me faltó un ombligo. Haberme querido ir al norte y toparme con el cielo. Encontrarle el sabor a la derrota. Que se hayan inventado las pastillas del abuelo y por supuesto la 20 que explota. Y así morirá de una vez mi querido Mr. Hyde. Y triunfará Sherlock Holmes metiéndome la desgracia donde papi yo guardaba plata. No sé muy bien cómo patear porque al medio y no sé cuándo tirar a colocar. Pero eso sí, no va a cambiar. Voy a ser yo siempre el primero en patear. Romper esquemas de los que siempre callan, gritar aunque sea una sola verdad. Desafiar a Lucifer de visitante, aunque tenga la de perder. No está todo dicho. Hasta las 13 por Estudio 2 105.9. Tenemos en línea a la psicóloga Carolina Matruda hablando de este tema, ¿no? De los nervios del debut. Para que nos cuente un poquito más cómo se producen estos temas. ¿Qué tal? Buen día, Carolina. Hola, buen día, Fede. ¿Cómo te va? Todo bien. Caro, acá estamos con Leo, con Mayra, con Sole. Creo que los conocés un poco. Ya no sufriste. Sí, por favor. Si te acordás de nosotros. Hay que decirle la... Sí. Ajá. Un beso para todos. Los felicito antes que nada de empezar a hablar un poquito del tema por el emprendimiento. Y bueno, lo mejor para todos. Y es un orgullo que chicos de la edad de ustedes tengan un programa de radio y puedan transmitir muchas de las cosas que piensan y que sienten y que son muy importantes, ¿no? Porque en la actualidad, permitirme salir un poquito del tema, el adolescente está muy muy mal visto o que es muy muy superficial, y yo creo todo lo contrario. Digo que tiene mucho para dar y muchas cosas que transmitirnos a los adultos, ¿no? Así que les vuelvo a felicitar y bueno, que todo salga bien. Y ya les vuelvo a decir, es un orgullo que estén haciendo un programa de radio. Muy bien, le contamos a la gente que Caro es profesora de psicología. A nosotros nos tuvo en el Instituto Modelo, por eso nos conoce muy bien. Bueno, Caro, pero el motivo de la llamada, ¿sí?, es esto que, sí, estamos sintiendo todos en este momento, los nervios del debut. ¿Qué nos podés contar? ¿Por qué se producen? Sí, ¿no? Y mira, yo creo que tiene que ver mucho con la ansiedad, ¿no? Con una ansiedad que en general en todos los seres humanos pasa con respecto a lo nuevo, a lo desconocido, ¿no? Uno se pone muy ansioso porque es algo que no está acostumbrado y que no sabe cómo va a resultar, ¿no? Entonces los nervios son muy comunes. El tema es cuando la ansiedad y los nervios, ¿no? La ansiedad es una manifestación de los nervios y de los miedos. Nos obtura, ¿no? El famoso pánico escénico, ¿no? De gente que sale a una obra y se queda dura, ¿no? Cuando ve todo el público que la está observando, pero es algo muy normal, ¿no? Es algo que tiene que ver con esto, con el miedo a lo desconocido. Y a todos nos pasa en todas las situaciones en donde nos enfrentamos por primera vez a algo que desconocemos, nos da como un cosquilleo, como que no sabemos si va a salir bien, si va a salir mal, ¿no? Pero bueno, y yendo un poco más lejos, el tema de si sale bien o sale mal también tiene que ver con un super yo que nosotros tenemos y que también a veces es muy cruel, ¿no? Porque nos está exigiendo mucho y también es muy subjetivo, ¿no? El tema de los miedos, de la exigencia y todo lo que respecta a eso tiene que ver mucho con cada persona, ¿no? Uno en la vida cotidiana observa que hay gente que le cuesta mucho menos que a otra, pero entonces está, ¿eh? Nadie está exento de tener miedo, ni de ser exigente, ni de un montón de cosas más, ¿no? ¿Y qué se puede hacer para superarlo o para manejarlo un poco? Yo creo que la superación está en el mismo momento de enfrentar la situación. Yo creo que estando ahí ustedes sentados y empezando el programa ya han superado su miedo. Digo, ninguno se ha quedado paralizado frente al micrófono, calculo, ¿no? ¿Todavía? ¿Todos han hablado algo? Sí. Sí, sí. Ah, Bueno, chicos, entonces ya han superado el miedo, relax y continúen, que está todo bien. No, ya te digo eso, creo que está en cada uno y el mismo momento de enfrentar la situación ya da cuenta de que el miedo sigue estando, la ansiedad también, pero bueno, ya se está en la situación y ya se la está enfrentando, ¿no? Claro. En el caso de la ansiedad, por ejemplo, nosotros sí. Hablábamos, nosotros tenemos el temita acá con la radio, lo enfrentábamos, todo bien. Pero hay gente que por ahí no lo puede enfrentar y se trata de una ansiedad como más grave. ¿Hay alguna clasificación particular? No, eso sería ya, estaría en la línea de un síntoma neurótico, hablando técnicamente. Y ya cuando cualquier conducta en nuestra vida que nosotros sentimos que obturan el desenvolvimiento cotidiano, bueno, ahí es como una señal, ¿no?, de alarma. Ya te digo, si hay gente que no puede dominar la ansiedad en ningún tipo de situación y eso empieza a afectarle en su vida cotidiana y empieza a retraerse, ¿no?, de bueno, esto no lo hago porque me da mucho miedo y no lo puedo enfrentar, esto tampoco, y como que empieza a construir una vida bastante complicada, ¿no?, porque no puede desenvolverse en sus medios habituales. Ahí ya es como que lo tenemos que tomar como una señal de alarma, ¿no? Por ejemplo, casos extremos de personas con fobias que no pueden hacer determinadas cosas, digo, ahí ya estamos hablando de patologías más graves, ¿no?, que tiene que ver con miedos muy difíciles de enfrentar, ¿no? Y bueno, que depende de la persona darse cuenta o no. A veces los mismos familiares se preocupan y los llevan a la consulta, casi siempre cuando son niños, pero viste que cuando son adultos ya es otro tema, es una percepción muy particular y el adulto mismo tiene que darse cuenta si eso le está imposibilitando en su vida. Claro. Claro, tengo una pregunta. Con el tema de la ansiedad, ¿vos recomendarías algún ejercicio, digamos, para poder ir manejándola de a poco, aunque sea? Yo creo que yo siempre, para mí la base de todo es la palabra, ¿no? Cuando uno tiene alguna situación que enfrentar y se siente muy ansioso y muy nervioso, yo creo que juntarse a charlarlo con alguien, intercambiar ideas con otra persona, con un par, con un amigo, es como que te descarga un poco, ¿no? Claro. Porque como que quedarse con toda la ansiedad y con todos los pensamientos uno mismo, siempre una mirada de afuera, objetiva o subjetiva, ¿no? Porque obvio que cuando uno lo charla con algún conocido, con un afecto, siempre la respuesta va a ser muy muy embebida de lo sentimental, pero sí. Me parece que sí, que una manera de poder drenar un poco esta ansiedad de cualquier situación a enfrentar está bueno charlándola con otro y decir, mira, mañana tengo un examen. Pasa mucho con los exámenes también, ¿no? Ustedes sí, lo hemos vivido. Estudiando, claro, ustedes que lo están vivenciando día a día. Llegás al día también al final, no querés presentarte. Claro. No. Son situaciones muy estresantes también, ¿no? De mucha, ya les digo, roza mucho la autoexigencia, ¿no? Y bueno, las situaciones de examen ustedes mismos lo sabrán y uno también en su época de universitario lo vivió. Llegar a la situación de examen es muy muy movilizante, pero bueno, uno lo comparte con otros, sale sí. Un compañero que ya vio y te dice, no es para tanto, o sí, pero digo, uno lo va charlando y todo lo que yo... Ya les digo, en general yo creo que en el mundo en que vivimos falta mucho mucho la palabra, ¿no? Está muy venido a menos el tema de hablar, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces, la recomendación primordial, la comunicación ante todo, como primera instancia. Sí, totalmente. Para todo, ¿eh? Para todo yo creo que es muy importante hablar con el otro, decir lo que nos pasa y bueno... Siempre del otro lado vamos a encontrar alguna palabra que nos va a hacer un clic y nos va a ayudar para enfrentar situaciones. Caro, te hago la última pregunta. ¿Qué consejo le darías a los chicos que van a estudiar o quieren estudiar este medio de comunicación? Yo en general creo que todos los jóvenes tienen, ¿no? Porque a veces uno se encuentra con que no voy a poder, no sé. Yo creo que todos los jóvenes tienen un potencial muy grande. Y bueno, y el tema de los medios masivos, yo creo que es muy importante que haya gente joven como ustedes metida en esto, que transmita cosas nuevas. Hay una juventud que tiene mucho para dar, y bueno, en los medios masivos me parece que hay que sacar un poco algún que otro dinosaurio que todavía sigue estando, y meter gente joven con ideas, con emprendimiento, con cosas que a los adultos también nos enseñan mucho, ¿no? Eso creo que está muy muy dejado de lado, ¿no? Creer que la juventud ya no puede hacer nada por el adulto. Yo creo que uno aprende día a día de los chicos. Yo que tengo la suerte de trabajar con adolescentes, es una enseñanza mutua, ¿no? Uno aprende mucho. Y bueno, en los medios masivos, obvio, están mucho más a la llegada de todo el mundo, ¿no? Lo que ustedes piensan y sienten. Bueno, muchas gracias, Caro, por tu atención. La última, aprovechando esto que dijiste y teniendo en cuenta que va a ser uno de los temas que vamos a tocar en la mañana, ¿qué opinión tenés sobre el voto a partir de los 16 años? Yo creo que la juventud que tenemos en la actualidad no es la misma de hace muchos años atrás. Y me parece que en vez de ocuparnos tanto del tema de si votan o no votan, me parece que hay que ver qué es lo que piensan ellos. A mí particularmente, si me das unos minutitos, me pasó cuando lo escuché, y bueno, escuché a la gente adulta que dice sí, que no, bueno, las opiniones contrapuestas, y yo directamente fui al aula y con un grupo de alumnos le digo, bueno, chicos, pasa esto y esto, ¿ustedes se creen capacitados para votar? Y un 90% de ellos me dijo que no, que ellos no sentían que estaban capacitados para votar. Yo creo que antes de decidir por los otros hay que ver qué quieren los otros, ¿no? Claro. Yo creo que es la base para todo, ¿no? Porque preguntar, saber, volvemos al mismo tema de antes, escuchar lo que el otro quiere y necesita, ¿no? No decidir por los demás. Yo creo que esa es la base para cualquier cosa, ¿no? Escuchar al otro. Muy bien, muchas gracias, Caro. Bueno, listo, chicos. Chao, Caro. Les mando un beso gigante y mucha suerte. Gracias, Caro. Gracias. Tenga un buen día. Ahí pasaba la palabra de la psicóloga Carolina Matruda, hablando sobre este tema de los nervios del debut, y aprovechando, lo utilizamos como consigna para los que están del otro lado, que nos cuenten, que nos digan a través de las vías de comunicación que ahora nos va a contar Mayra, cuándo sintieron nervios en un debut, o nervios del debut. Ese es el tópico. Y lo pueden hacer a qué vías, Mayra. Pueden comunicarse en nuestro Facebook, que es No Todo Está Dicho. No está todo dicho, perdón. No está todo dicho, lo buscan en Facebook. Y si no, en nuestro Twitter, que es NETDicho, con el arroba adelante, lo buscan y ahí estamos. Y si no, a través de las vías telefónicas de la radio, que serían 0230-4664-390. Y 0230-4664-391. Son las dos líneas donde se pueden comunicar, las redes sociales, y ya nos estamos comunicando. Ahora, un temita musical le pedimos a Alejandro Chilabert, nuestro operador, que no lo habíamos saludado, y enseguida volvemos. Un abrazo, el disparo de largada. Salir con amigos, ir al cine, jugar al fútbol. Y escuchar No Está Todo Dicho, el mejor plan para tus fines de semana. So get in the car. todo dicho. Hasta las 13 por Estudio 2 105.9. Ahora sí que estoy como quiero, en un presente a puro sentimiento, sin vivir al compás del minutero, perdiendo al fin la noción del tiempo. Se deja ver mi tesoro, aunque sea tan solo para mí, pero me deja tranquilo y vos sentís esa historia al fin. Y queda una vuelta de tuerca más. Puede que un tanto lo efímero sea cuestión de práctica. 25 minutos pasan de la hora 11 y ahora vamos a hacer un repaso, un punteo por los 7 temas más importantes de estos últimos 7 días en esta selva informativa. El caso que conmocionaba ahí por la mitad de la semana, murió el embajador de Estados Unidos en Libia y otros 3 funcionarios también fallecieron, fue tras un ataque al consulado en Bengasi, al este del país. El viceministro del Interior de Libia, Wanis al-Sharif, reveló que el embajador de Estados Unidos en Libia y otros 3 funcionarios estadounidenses habían muerto en 2 ataques, uno contra el consulado y el otro contra el convoy que trataba de evacuar a las víctimas. El agua le pega un golpe de corazón al producto, a los productivos. En su último informe para la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, el climatólogo Eduardo Sierra indicó que las precipitaciones de agosto pusieron en evidencia el avance en el desarrollo del episodio El Niño. Más de 150.000 personas participaron de la meditación masiva de Ravi Shankar. El gurú instó a desarrollar una sociedad libre de estrés y de violencia. También se sumó al evento Patricia Sosa. Bergoglio considera lamentable reglamentar abortos no punibles en la ciudad. El cardenal exhortó a las autoridades a que se adopten medidas positivas de promoción y protección de la madre y de su niño en todos los casos. La asignación universal por hijo subió 26% hasta 340 pesos. La medida implica destinar 5.200 millones de pesos al mercado. El nuevo tope para cobrar asignaciones será 14.000 pesos por grupo familiar. Así, de esta manera, sube de 270 pesos, que era lo actual, hasta 340, según anunció la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en cadena nacional. Y la medida implica un aumento de 5.200 millones en las erogaciones para este fin, que totalizan unos 29.000 millones de pesos, casi 2 puntos del Producto Bruto Interno. Los principales supermercados cambian sus bolsas y empiezan a cobrarlas. Las características físicas de la nueva bolsa buscan promover un mayor aprovechamiento y uso responsable de las mismas. La única excepción regirará para las carnicerías, verdulerías y pescaderías. Por último, la noticia que impactó a Capital el día viernes, un crimen pasional seguido de suicidio sacudió a los vecinos de Recoleta. El trágico episodio ocurrió alrededor de las 7:30 de la mañana, cuando la pareja peleaba a los gritos en plena calle. Está todo dicho. Hasta las 13 por Estudio 2 105.9. Estamos siguiendo minuto a minuto por la pantalla de televisión el encuentro entre Estados Unidos y España en lo que refiere a la semifinal de Copa Davis, la otra, la que no tiene como protagonista la selección argentina. Recordemos que a las 12:30 comienza el partido de dobles de nuestra selección. Así es, Fede, 2:30 arranca el partido que lo van a protagonizar Berloc y Joan contra, todavía no está decidida la pareja checa, por ahora es, por ahora van a enfrentarse en contra Verdic y Rosol, pero no se sabe todavía. Ah, Verdic y Rosol. Sí, sí, pero para mí va a haber una sorpresa y la sorpresa va a ser Stepanek. Y en realidad son los que venían jugando, llevan bastante tiempo sin ser derrotados por Copa Davis y es la pareja fuerte. Lo que pasó, lo que como atenuante quizás está el hecho de que Verdic haya jugado ayer 4 horas y pico contra Pico Mónaco y que Stepanek no tuvo un buen partido frente a Del Potro, pero uno imagina que esa es la dupla que va a presentar el equipo checo. Sí, igual esto me parece que es más estrategia del capitán que otra cosa, porque recordemos que en la Copa Davis se puede hacer el cambio una hora antes del partido y son las 11:30, así que si el encuentro arranca 2:30 tendrán que decidirse ahora. Todavía no se sabe, pero para mí Checa va a apostar a todo, va a querer liquidar ahora porque para mí es el punto decisivo de la Copa Davis. Sí, igualmente el único que puede llegar a ingresar es Rosol, que también es un buen doblista, pero uno descarta a Ivo Binar, que era el otro que figuraba dentro del equipo y que en principio figuraba como el jugador de doble. Sí, para mí ellos estaban esperando que el partido entre Mónaco y Verdic iba a ser fácil, me parece. Iba a llegar descansado Verdic, entonces iba a disputar el doble con tranquilidad y asegurarse ya el tercer punto. Pero para mí lo que hizo Pico ayer fue muy valorable y lo cansó a Verdic. Así que es el punto a favor que tiene Argentina. Hay que ver ahora cómo está la dupla Berloc y Joan, que para mí son buen doblista, pero falta ahí la mano de Nalbandian, me parece. Sí, también en las últimas series había jugado Mónaco con Joan. Todo hace pensar que no va a ser esta la oportunidad después de lo que jugó ayer Pico, que encima terminó con dolores en el tobillo derecho. Y una picardía porque estuvo muy cerca de obtener el segundo punto para la Argentina. Sí, recordemos que fue un partidazo, llegaron a 5 sets y cuando iban 4-2 en el cuarto set, Pico estuvo la chance con el saque a favor de ponerse 5-2. Lamentablemente no pudo Pico, como todos sabemos, y lo perdió. Después en el quinto set iba 5-3, se le puso ahí de vuelta 5-4 y con su saque lo perdió. Fue un partido en donde la mayoría de los saques se quebraban. Es algo medio raro. Parecía un partido de muy, mujeres. Muy irregular fue el encuentro de ayer, que tuvo a Pico con una buena reacción en el quinto, pero que no la alcanzó. Recordemos, en el primer punto había ganado Del Potro sobre Stepanek, 6-4, 6-4 y 6-2. Y por eso la serie está 1-1. 12:30 comienza entonces el dobles decisivo de esta serie de Copa Davis. Puede que un tanto lo efímero sea cuestión de practicar. Efímero para mí lo que para otro un sueño. Tener de hermanos a mis amigos, tener de amigos a mis hermanos. Saber que el pasado, salir con amigos, ir al cine, jugar al fútbol y escuchar, no está todo dicho. El mejor plan para tus fines de semana. Vamos con una de espectáculos para que las chicas no se queden, no se enojen, porque hasta acá nos copamos hablando del tenis, pero sí, vamos con algo de espectáculo. Mucho deporte, muchachos. Ahora nos toca a nosotras. Vamos a anunciar que Kiss vuelve a tocar en River. La banda regresa a la Argentina después de 3 años para presentar su último disco, Monster. El 7 de noviembre se van a presentar, lo anunció la productora Fénix, organizadora del regreso al país del grupo de Hard Rock. Todavía no hay una fecha para el inicio de la venta de entradas, pero se sabe que se van a poder comprar a través de Top Show. You Dicho. Hasta las 13. Por Estudio 2, 105.9. Treinta y cinco minutos pasan de la hora 11, 24 grados 2 décimos la temperatura. El cielo está cubierto en Pilar. No se va a adelantar la lluvia, por favor. Que tenemos que espera, aunque sea para el domingo a la tarde, aunque sea. No, que no llueva, por favor, que quiero jugar a la pelota, que no llueva. Ah, este tiene partido de fútbol hoy, así que por favor que no llueva. Hoy siempre tiene partido de fútbol. Sí, en general tiene algún partido siempre. Debería bueno. Estar soleado todos los días, chicos. Si fuera por él, viviría en primavera. Tal cual. No, a mí me gusta el invierno. Igual no nos metamos en temas de ese. No, el bueno. Clima viene después. Sí. Claro. Sí. Recordamos las vías de comunicación, Mayra, para todos los que quieran comunicarse con nosotros y compartir esto que decíamos más temprano. Los nervios del debut es la consigna del día. Tenemos en nuestro Facebook, no está todo dicho, sino la vía sería Twitter también, NET dicho, todo junto, por favor. Y los teléfonos de la radio 0230-4664-390 o 0230-4664-391. Bueno, uno de los temas que viene siendo debate, que ya lo tocábamos un poquito más temprano y que viene levantando polvareda en las últimas semanas es el proyecto oficial, el proyecto del kirchnerismo para habilitar el voto a partir de los 16 años en forma optativa. En principio ese sería el proyecto que impulsa el senador Aníbal Fernández. Y en la semana, les contamos, el jueves se desarrolló la Expo Educativa aquí en Pilar, una muestra que presenta a las diferentes propuestas, tanto a nivel universitario como terciario, que hay dentro del distrito. Fuimos a la Expo Educativa, que estaba llena de chicos, por supuesto, y todos de esa edad, de entre 16 y 18 años, y les preguntamos si estaban de acuerdo con el proyecto oficial, si ellos irían a votar, y esto era lo que nos decían. Nicolás, 16 años. No sé si a favor y en contra, se podría decir un punto medio entre un sí y un no, por el tema de hay un porcentaje de los chicos que puedan votar, que estén capacitados. No todos, o sea, la gran mayoría no lo está, creo yo, pero nada, simplemente por eso. En caso de que se aprobara en forma votativa, ¿vos irías? Votaría, sí. Florencia Bueno y tengo 16. Al principio estaba en contra, pero después ahora sí a favor. Porque creo que hay muchos chicos capacitados para poder votar y creo que la capacidad de votar va a depender de cada uno y no de lo que los demás te digan. Sinceramente hay chicos de 16 que están más capacitados de chicos de 18 o de 20. Y creo que sí, yo me considero capaz de votar porque tengo opinión propia como muchos chicos de 16 la tienen. Tomás Rano. Estoy en parte a favor y en parte en contra también, porque yo creo que estamos en un proceso de aprendizaje para los chicos hasta que sean mayores de edad. Yo creo que tenemos que elevar nuestras capacidades para formar nuestra propia opinión y después, cuando sea el momento de votar, de poder lograr hacerlo de manera la mejor posible, la mejor decisión. En caso de que se aprobara el voto optativo, ¿vos irías? Sí, iría. Formaría mi opinión y iría a votar. Franco Dionisio, 16 años tengo. Yo estoy completamente a favor de eso, porque hoy en día, por ejemplo, los adultos subestiman a los chicos en sí, en lo que saben de política o no. Creen que por saber más o tener más edad, tienen más conocimientos. Y los chicos hoy en día tenemos más formación en la política, en la escuela. Entonces está claro que si se aprobara, vos irías. Sí, completamente. Como es, además me parece que es una ley que se tendría que aprobar porque los chicos también tienen que aprender a tomar decisiones, ¿sí? Más que nada, creo que los adultos están en contra de eso porque tienen miedo de que los chicos tomemos malas decisiones. Pablo, edad 17 años. Y en parte estoy en contra porque hay gente que ni siquiera sabe. Todavía hay chicos de 16 años que no saben nada sobre política, no sabría quién votar, así que sería algo absurdo hacer un voto para chicos de 16 años. Yo todavía no me siento listo como para votar a alguien para que gobierne. Joaquín, 17 años. Yo estoy en contra y a favor, porque hay un porcentaje de chicos que están capacitados, que pueden votar, que tienen conciencia para votar, y el otro no tienen conciencia para votar, no sabrían elegir muy bien. Si me informo, sí. Me tendría que informar primero y voy a votar. Rocío, 17. En contra. Porque creo que no todos estamos bien informados y creo que si se llega a aprobar la ley a partir de los 16 para votar, también los menores tendrían que ir presos y habría que ponerse en conciencia. En caso de que se aprobara el voto optativo, ¿vos irías? Y creo que sí. Sí, iría. Ramiro, de 16 años. Tiene que haber un proceso de concientización antes de nada. En caso de que se aprobara, ¿vos irías a votar? Y sí, me informaría y iría. Ahí pasaba la palabra de algunos de los chicos que estaban el otro día en la Expo Educativa Pilar. Lo que se desprende, en principio, de este proyecto, si bien no es representativo de la mayor parte de los chicos de esa edad, porque era un grupo muy poco chicos, que sirve como para tener un panorama. Lo primero que se desprende, decía, es como una especie de incertidumbre, de indecisión, porque por un lado decían que estaban a favor o en contra, decían que por ahí faltaba, pero yo lo haría. Hay como una intención, pero a la vez un temor a la responsabilidad. Para mí es de destacar dos opiniones que dieron los chicos. Primero, lo de informarse. Es muy importante, tanto los chicos como los grandes. Una vez que vas a votar, está en tus manos la decisión de quién va a gobernar el país. De un modo u otro, siempre vas a tener... Es tu forma de expresar tu opinión, entonces tienen que informarse. Está bárbaro lo que dijo ese chico. Y a su vez también, lo de que fuese optativo es importante, porque por ahí hay chicos a los que les interesa y otros no. Entonces, bueno, dejarlos que decidan. Si esperan hasta los 18, bárbaro, y que lo tomen con responsabilidad. Si lo quieren hacer a los 16, también con responsabilidad, pero que sea su decisión. Yo particularmente apoyo esa idea. Yo aporto la idea también de que sea optativo, ya que hay chicos que, como decía Mayra, están muy informados o les gusta, les interesa la política, pero hay otros que como yo también, como yo cuando tenía 16 años, no me importaba la política. Cuando fui creciendo me fui dando cuenta que me tenía que empezar a importar más porque es nuestro país, pero bueno, los chicos tienen que decidir, tampoco, no sé, tienen 16 años, hay que dejarlo, me parece, que vivan un poco y a partir de los 18 empezar a tener esa, ¿no?, ese valor de ir y a votar. Pero bueno, que sea optativo sería un buen empezar. Bueno, siempre el hecho de remarcar que va a ser un voto optativo en caso de que se apruebe, y a pesar de que muchos chicos estaban en contra, no tienen en cuenta esto, y precisamente si no les interesa no creo que vayan a ir a votar, hay que estar muy informados o a veces simplemente desinformados con algunas otras cosas. Me parece importante que se apruebe en el sentido de que la juventud pueda tener un pie para el interés, porque si no está aprobado, si no pueden hacerlo, ¿por qué debería interesarles? Muy bien. Bueno, chicos, si les llega a tocar, prepárense, infórmense. Yo soy partidario de los que piensa que debe haber una formación que tiene que venir desde los planes de estudio, desde jóvenes, en materia ciudadana. Pero si les llega a tocar, será el turno de los que quieran ir y que lo aprovechen de la mejor manera si se les da esta herramienta, que también puede servir como para... Uno habla siempre de la inmadurez y por ir la juventud que está en otra cosa. Quizás no está en otra cosa, quizás necesita ser estimulada para entrar en estos temas. Habrá que ver cómo se resuelve este tema. Claro, por supuesto. Además... si bien dicen la mayoría no está interesado, hay una parte considerable que lucha por tener centros estudiantiles, que lucha por ser escuchado y que no los traten como menos, como hacen la mayoría de los adultos, diciendo los chicos no están capacitados, los chicos no piensan, y no me parece que sea tan así. Muy bien, es un debate abierto y largo, así que vamos a descontracturar un poco. Escuchamos un tema musical de Tan Biónica, Obsesionario en la Mayor. El perfume de la angustia y el sonido del silencio que dejas cuando te vas. Después de no sobrevivir a las mañanas de ese abril, nubladas como rotas.

El PRO local se arma para 2013. El jueves por la noche hubo un encuentro en la casa partidaria del centro de Pilar. Participaron el intendente de Vicente López, Jorge Macri, la disputa que aspira a la intendencia, Silvia Magdalani, y la concejal del espacio, Silvina Aguilar. Interrumpimos un poquito este repaso porque tenemos un llamado en el aire. Hola, ¿quién habla? Buen día. Hola, buenos días. Buen día, sí. Sí, chicos, miren, quería felicitarlos. ¿Eh? Ah, no, quiero salir al aire. Estamos saliendo al aire, diga. Ah, nombre, señora. Mi nombre es Alicia. Me suena conocido ese nombre. ¿Por casualidad anda por el lado del barrio Pueyrredón? ¡Ay, sí! ¡Han acertado! Acá también somos videntes. Ay, chicos, miren, la verdad que es una maravilla. El programa está sonando muy bien y me encanta que abran este debate, por el debate que acaban de abrir sobre las elecciones, ¿no? Así que, bueno, los felicito y que tengan mucha suerte. Bueno. Bueno, Alicia, muchísimas gracias. Muchas gracias, besote, Alicia. Besote y los felicito. Besote, bueno. Alice. Bye, bye. Bueno, ahí teníamos la palabra de una oyente, de Alicia. Mayra, seguimos con el repaso. Bueno, la noticia que me toca decir a mí es: el aumento para los municipales será de 400 pesos y lo cobrarán a partir de septiembre. Además, dos montos no remunerativos se sumarán al básico. También anunciaron subas diferenciales para el área de salud. El sueldo mínimo alcanzará los 2.314 pesos. Caso García Belsunce. Confirmaron la prisión perpetua para Carlos Carrascosa. La Suprema Corte bonaerense rechazó los dos pedidos de nulidad y ratificó la condena al viudo, preso en el penal de Campana. Carrascosa apelará la sentencia ante la Corte Suprema de la Nación. Comenzaron las multas por estacionamiento medido. La primera fue para un vehículo de alquiler que se fue sin pagar. El nuevo servicio puede ser habilitado en comercios y a través de mensaje de texto, aunque por ahora solo están disponibles dos empresas. En Pilar también hubo cacerolazos. Alrededor de 500 personas se manifestaron en la plaza 12 de octubre contra el gobierno nacional. También se reunieron 2.000 personas en el kilómetro 50. Los opositores locales le reclamaron al gobierno que escuche al pueblo. Cambios en los Juegos Buenos Aires. El gobierno bonaerense suspendió las instancias interregionales. Anunció que será una nueva etapa que abarque a más regiones. El objetivo es reducir los cupos para evitar gastos. 150 pilarenses que estaban clasificados a la final provincial deberán disputar otra instancia más. Salir con amigos, ir al cine, jugar al fútbol y escuchar No Está Todo Dicho. El mejor plan para tus fines de semana. ¿Qué es esto que está escuchando, que estamos escuchando ustedes, que las veo tan contentas? Esto es de la banda de sonido de la película Across the Universe, I Am the Walrus, hecho por Bono. Ah, la verdad que no sé, pero bueno, parece... Bueno, una buena recomendación, parece conocido, para el fin, ¿no?, de semana. Es Bono, el cantante de YouTube. Sí. Bueno, haciendo una versión de un tema de los Beatles. Exactamente. Muy bien. Les recomendamos mucho, esa película es muy buena. Véanla, Across the Universe. La voy a ver. Muy bien, Mayra... ¿Qué dice la gente? ¿Se está comunicando a través de las redes sociales o todavía no tenemos nadie? Sí, se están comunicando. Nos están mandando muchos saludos, apoyo de gente de acá de Pilar. La verdad, debo reconocer bastante gente de mi lado, de la USAL. De la Universidad de El Salvador, bien. Por supuesto. La sede del campus acá en Pilar está full. Son todos futuros colegas o colegas. Exactamente. Tenemos algunos familiares también. Nos felicitan, nos mandan saludos y nos están escuchando. Muy bien. Y nos dicen que está muy bueno el programa y que les gusta la música, así que me siento muy feliz por ello. Bueno, hay que decir que se encargó de la música Mayra. Hace un rato hablábamos del tenis, había uno que andaba pidiendo que habláramos más de tenis. No le vamos a dar el gusto, vamos a hablar de rugby. Lo que pasó hoy tempranito, Leo, con los Pumas. Qué picardía, siempre le pasa lo mismo a los Pumas. Están ahí contra las potencias. Y al final se termina escapando por muy poquito. Esta vez no fue la excepción. Así es, Fede, el partido empezó tempranito, a las 7 de la mañana. Me levanté a verlo. ¿Lo viste, Fede, vos? Vi un resumen y vi lo que había sucedido, pero... Bueno, doy por entendido que temprano. Sí, Fede. Sí, lo vi. Bueno, sí, como mencionábamos antes, el partido contra Nueva Zelanda, la semana pasada también lo perdimos faltando 15 minutos y hoy pasó lo mismo. Argentina iba ganando 19-13 al minuto 75 de segundo tiempo, faltaban 15 minutos y lamentablemente... Australia me parece que más por experiencia lo ganó, pero la verdad que Argentina está dejando un buen visto, ¿no? para este nuevo proyecto, porque recordemos que empezamos este año, hay que valorar eso, y son tres potencias mundiales: Nueva Zelanda, Sudáfrica y Australia, así que de a poco va a ir mejorando, y la semana que viene me parece que cuando enfrentemos a Nueva Zelanda, no sé si va a haber una sorpresa porque los All Blacks son los mejores del mundo. Pero va a ser un partido peleado. Y es difícil decir un partido peleado entre Argentina y Nueva Zelanda, pero yo lo digo. Sí. Hay que decir que es el torneo más exigente después del Mundial, porque tiene a los tres mejores del mundo y Argentina se terminó ganando su lugar después de mucho pelear. Y está haciendo un papel que... por lo menos en la previa, no se esperaba que fuera tan de estar jugando a nivel igual a igual con estas potencias. Siempre lleva los partidos bien hasta los últimos 10-15 minutos, que es cuando le pasó con Sudáfrica, cuando lo tenía prácticamente ganado y por un error termina perdiendo. Le pasó, mejor dicho, empatando, que igual fue histórico ya ese empate. Le pasó con Nueva Zelanda, que lo aguantó bien, y en los últimos 15 no pudo más, y hoy tenía una diferencia bastante clara y se le escapó en los últimos 15. Sí, Argentina había sacado 13 puntos de diferencia. Recordemos los tries de Leonardi Farías, el tucumano Farías, la verdad que la rompió. Es una de las sorpresas, una de las revelaciones, porque la verdad que está jugando muy bien. Después hay que remarcar el que estuvo, no sé si llamarlo flojo, pero el que yo esperaba más era Hernández, Juan y Hernández. Y hoy me parece que no pudo ponerse el equipo al hombro como se lo había puesto en el Mundial, ¿te acordás? Sí. Pero bueno, recordemos que está volviendo una lesión, capaz que eso también lo va a llevar de a poco. Muy bien, bueno, habrá que esperar a ver qué sucede con los Pumas la semana que viene contra Nueva Zelanda en la continuidad del Rugby Championship. Ya estamos llegando a las 12 del mediodía, es momento de la tanda de la noticia de Telam y después seguimos con más No Está Todo Dicho. I'm crying, sitting on a cornflake. Estudio 2, 105.9. Todo el día. Todo el día. Todo el año. Todo el año. Es nuestra radio. En tus oídos. Estudio 2, 105.9. Espacio publicitario. Espacio publicitario. En Musimundo disfrutás de las mejores promociones. Acércate hoy con tu tarjeta Mastercard Premier y Visa Advance de Banco HSBC y llévate el producto que querés con un 25% de ahorro y 24 cuotas sin interés. No des más vueltas. Vení a Musimundo. En Crédito Argentino nos adelantamos a la primavera. Llévate un flor de préstamo en el acto a sola firma y pagás cuotas fijas. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales. Crédito Argentino te da una mano. www.creditoargentino.com.ar. Consulte condiciones de otorgamiento en las sucursales de Crédito Argentino. Si querés lograr que la primera impresión realmente cuente, Express Delivery.

ciudades y barrios del municipio de Pilar, de Argentina toda y del mundo entero a través de la FM 105.9 Pilar, Buenos Aires. La pasión por Boca para que hierva la sangre azul y oro. Todo Boca estará a partir de las 13 horas, hoy, 15 de septiembre, en la FM 105.9 Pilar, Buenos Aires. Y uno de los temas será sin duda alguna, el tema de Riquelme. ¿Por qué Riquelme dio una conferencia de prensa? ¿Por qué la dio sentado al lado del que lo echó? ¿Por la plata? ¿Por el miedo? ¿Por estar vacío? ¿Por qué no lo miró Angelici durante toda la conferencia? Si no hablaba, pesaba más. Lo echaron también los socios. Aunque se vaya Falcioni, no vuelvo. ¿Por qué esa decisión es inteligente? ¿Es inteligente? ¿O es un perverso estratega? Hoy, a las 13 horas, por la 105.9, si sos boquense y sentís tu locura por Boca, seguro que te necesitamos. 02320-46-64-390. No te olvides que te estamos esperando. Chau. Fin, fin de espacio publicitario. Estudio 2. 105.9. Es la hora 12, 6 minutos. La temperatura, 20 grados. La humedad, 83%. Servicio Telam para la radio. Para la radio. Invertirán 2 millones de dólares para ampliar una planta tecnológica en Argentina. Se trata de una empresa japonesa, Furukawa, que ampliará en un 35% su producción de cables de fibra óptica en la planta que posee en el Parque Industrial de Berazategui. En el 2011, la operación local de la firma japonesa facturó 12 millones de dólares, con un incremento en las ventas del 55%. La previsión para este año es llevar la capacidad de producción a 500.000 kilómetros de fibra óptica. Ciudad de Buenos Aires. Descarriló un tren de carga en el ferrocarril Roca y está interrumpido el servicio. El tren descarriló pasando la estación Temperley y arrastró parte de la estructura de suministro de energía de la línea de trenes eléctricos que van de Constitución a Gleu y a Ezeiza. Cuadrillas de operarios se encuentran trabajando para despejar las vías y restablecer el servicio de transporte. Santiago del Estero. Organizan una exposición de diferentes razas bovinas. La sexta edición de Expo Bra, que se llevará a cabo desde el miércoles en la banda, realizará una muestra de las razas Brayford, Brahman y Brangus. Además, habrá una muestra de caballos criollos, seminarios técnicos y una feria artesanal. La exposición podrá ser visitada hasta el 21 de septiembre en el predio ferial Vivero San Carlos, sobre la ruta 51. Servicio Telam para la radio. Para la radio. Como no está todo dicho, queremos escucharte a vos. Comunicate con nosotros al Twitter, @NETDicho. En la página Facebook, No Está Todo Dicho. O vía mail, ntododicho@gmail.com. Son parte de una lluvia lenta. está todo dicho. Hasta las 13 por Estudio 2 105.9. Doce minutos pasaron de las 12 del mediodía y seguimos aquí, no está todo dicho. Ahora pasamos a otro de los temas que ha sido noticia en las últimas semanas a nivel local. Hay un proyecto, o mejor dicho, el Consejo Deliberante aprobó un proyecto que presentó el concejal Miguel Zarik, que tiene como objetivo rellenar algunas de las 9 cavas que se hicieron en el distrito antes de la ordenanza que en 1995 prohibió la excavación de tierra, rellenarlas con residuos sanitarios y de esta manera, luego de una impermeabilización de la tierra, enterrar la basura allí y que sobre esos rellenos hagan emprendimientos inmobiliarios. Para charlar sobre este tema tenemos a un referente del medio ambiente, el ex secretario de Medio Ambiente Municipal y ex concejal Oscar Salome en línea. ¿Qué tal? Buen día, Oscar. Federico Cuevar Vereno saluda. Se cortó. Qué macana, se cortó. Ahora vamos a retomar la comunicación. Decía, el proyecto lo presentó Miguel Zarik, fue aprobado la semana pasada por el Honorable Consejo Deliberante. Es un proyecto que un proyecto de comunicación, es decir, se le sugiere al Ejecutivo que ponga en marcha esta iniciativa para rellenar, para generar estos rellenos sanitarios en las tosqueras del distrito y que a partir de allí ya se pueda generar nuevos emprendimientos. Ahora sí, tenemos en línea a Oscar Salón. ¿Qué tal? Buen día, Federico Cuevar Verena lo saluda. Buen día, Federico, un gusto, gracias por llamar. Bueno, Oscar, en principio, cuéntenos qué opinión le merece este proyecto presentado por el concejal Salín. Mira, yo, en primer lugar, sorprendido, porque creo que se conoce bastante el tema del problema de la tosquera. Ya de por sí el impacto que generan las tosqueras o estas cavas abiertas al nivel de lo que es la contaminación del acuífero, y mucho más cuando alguien plantea, digamos, rellenarla con basura. Me parece que eso está realmente contrapuesto a todo lo que uno quisiera como manual de control del ambiente y sobre todo el recurso hídrico, que es la fuente de agua que tiene nuestro pueblo, nuestra ciudad o toda la región. Mira, yo creo que hay algo que está mal hecho en Pilar de hace muchos años. Vos planteabas muy bien, en el año 95 se anularon, o sea, se prohibieron las excavaciones de tosca, pero fíjate la idea para entrar en tema, cómo no se controló en Pilar esto hace muchos años, donde en el año 92 se había establecido una ordenanza donde decía, son 4 renglones, pero quiero que ustedes que escuchando entienda y cómo se hicieron las cosas. Dice, se asegurará que el piso de... Hola. ¿Hola? Sí, sí, sí. Se asegurará el piso de excavación proyectada tenga un correcto escurrimiento pendiente de 2% con el objeto de no producir confinamiento de aguas, por lo cual la parte más profunda de la cava quedará con una cota superior al terreno natural colindante aguas abajo, por tal manera que no se produzcan pozos ni lagunas. A partir de esta ordenanza vigente, y lo que nosotros vimos en el futuro, algunas ya estaban hechas antes del 94, 92, evidentemente, pero se hicieron otras, en la cual nadie respetó este artículo tan preciso que tenía la ordenanza del 92. Consecuencia de eso son los pozos y las cavas que tenemos hoy. Digo esto porque las tosqueras hechas como las han hecho de Pilar, la verdad, son algo que está contra los principios, por lo menos que el municipio ha planteado. Todos sabemos que esto está regulado por la ley de minería, que es a nivel de la provincia de Buenos Aires. La ley de minería establece las pautas de habilitación, de aprobación y los proyectos que tienen que ser, obviamente, aprobados por ellos. Ahora, Pilar, para eso también existen formas de remediación. Ahora, no existe ninguna forma de remediación donde diga que una cava de estas características, de 20 o 30 metros de profundidad como tienen hoy, que han pasado largamente el nivel freático, pueden usarse como relleno de residuos. Eso realmente yo no lo he visto en ningún lado escrito. Por más allá que digamos vamos a poner tal cosa o lo demás, todo produce lixiviados, esos lixiviados contaminan seguramente la napa. Nosotros tenemos dos napas para quedar claro, el pampeano y el pueche. Ambos están de alguna forma con, digamos, conectados. Es decir, el que hoy dijimos, bueno, el pampeano no lo estamos usando como recurso porque el agua es de mala calidad, vamos al pueche, también se contamina. Entonces, este tipo de situación que se está planteando es, digamos, ya poner más en riesgo de lo que tenemos hoy nuestro recurso como el pueche. Yo la verdad no entiendo, y después te puedo explicar técnicamente qué es lo que se podría hacer, porque algo se puede hacer, pero son cosas muy costosas y de alto riesgo igualmente, ¿no? Sería inviable en principio por este motivo, por los altos costos y porque necesita una protección que vaya uno a saber quién lo va a hacer. Bueno, imagínate que una cava de estas profundidades tienen millones, primero que vaciarlas. Mantener bombas como las mantenían cuando las estaban construyendo permanentemente, sacando agua y tirándola al bañado, al humedal, para poder seguir excavando esas profundidades. Hay que extraer todo el agua, impermeabilizarla. Bueno, ¿qué método de permeabilización a veces hay? Son generalmente, elementos arcillosos que se pueden compactar y demás. Pero el agua no sube solamente desde abajo, sino que a nivel de las paredes, como el freático está arriba, va cargando desde los laterales. Entonces el agua no entra solamente por un lado, sino en toda la superficie, el contorno que tiene la tosquera. Entonces es prácticamente inviable. Y sumarle a eso la superficie que tiene por las condiciones de lluvia, que también van a cargar sobre ese lugar. Entonces todo eso es una situación muy compleja, donde prácticamente es prácticamente imposible que se haga desde el punto de vista operativo. Y yo siempre me hago esta pregunta: ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a controlar? Porque estamos en juego, ponemos en juego el recurso esencial para la vida de todos, no solamente el humano, de toda la vida que hay en nuestro distrito, poniendo en riesgo el acuífero. Esto es así porque es el recurso de agua que tenemos. Claro, además, al hablar de un acuífero estamos refiriéndonos a un yacimiento que abastece no solamente al partido de Pilar, sino a otras localidades. Es decir, la decisión que se tome acá en Pilar afecta a otros partidos y no se está teniendo en cuenta, ¿verdad? Es que, en realidad, si bien el escurrimiento, yo te digo, el nivel del puerche, las arenas del puerche, tiene un lento escurrimiento, hoy por hoy Pilar tiene un problema muy serio, que hay una enorme depresión a nivel de zonas por la sobreexplotación del recurso, lo cual eso acelera el proceso de percolado, de infiltración de la, digamos, del pampeano o del techo que tiene el puelche hacia abajo, lo que acelera, lo que si ahí nosotros lo contaminamos más de lo que ya está, vamos a poner muchísimo más rápido en riesgo la calidad del agua del puelche. Y obviamente eso va a traer movimientos de agua de otros lados que puede llegar a afectar, no sé qué dimensión o qué digamos en qué zona, pero la realidad es que no lo puedo, desde el punto de vista lógico, es imposible. Mira, yo voy a decir algo que creo que todos tienen que saber. Cuando se diseña un relleno sanitario, como se lo denomina, siempre se tiene en cuenta un detalle: tiene que estar como mínimo 2 metros del nivel freático. Es decir, donde nosotros somos pozos y encontramos agua, ese es el nivel freático, que se genera por la presión hidrostática y por la presión atmosférica. Ese es el nivel donde el agua lo encontramos normalmente en el suelo. Ese es el nivel freático. ¿Y qué es lo que se recomienda? Que tenga mínimo 2 metros sobre ese nivel. Y después se pongan, se compacte, hay determinados tipos de productos, y recién ahí se ponga una impermeabilización a partir de una membrana de alrededor de 200 micrones. Bueno, toda la técnica que hay hoy para hacer un relleno, por eso lo llaman sanitario, que tenga alguna garantía que no haga infiltración del lixiviado hacia abajo. Pero no toca el freático. Nosotros estamos 20 metros abajo del freático. Es decir, estamos hablando de otra historia. Nada que ver lo que es un relleno sanitario o como la estructura que hoy se plantea un relleno sanitario. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Oscar, por tu atención. Bueno, muy interesante. Al contrario, yo creo que son muchas cosas que hay que saber de esto, aprender. Y yo creo que para ese consejo deliberante, yo no sé si lo aprobaron eso, creo que fue una propuesta, no sé si está aprobado, ustedes se han aprobado, creo que... Aprobado como proyecto de comunicación. Claro, bueno, está bien, eso es una cosa, la idea que esto se pueda realizar creo que es una distancia muy importante, porque yo creo que hay gente con criterio en el municipio que va a evaluar los riesgos. Y aparte, algo que quiero dejar aclarado, si eso se llegara a implementar, el municipio puede hacer una propuesta, pero quien va a probar definitivamente si eso se puede instalar o no es la provincia de Buenos Aires. De ninguna manera el municipio tiene facultad para decidir eso, porque eso tiene que tener un estudio de impacto ambiental que la provincia lo va a evaluar y lo va a aprobar a partir de que ella diga sí, se puede hacer. No es que el municipio solamente por sí mismo puede hacer o tomar esa decisión, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Oscar, que tenga buen día. Muchas gracias a ustedes, adiós. Ahí pasaba la palabra de Oscar Salom, ex secretario de Medio Ambiente del municipio, refiriéndose a este proyecto sobre los rellenos sanitarios en Las Tosqueras, y en principio para él su opinión es que lo considero inviable. Como no está todo dicho, queremos escucharte a vos. Comunicate con nosotros al Twitter, @NETDicho. En la página Facebook, No Está Todo Dicho, o vía mail, ntododicho@gmail.com. Todavía quedan muchas pavadas por contar. Ahora, las insólitas de la semana. Vamos a relajar un poco. Muy interesante la explicación del profesor Oscar Salom. Y pasamos, como bien decía, lo teníamos ahí en la presentación. Vamos a repasar alguna noticia insólita. ¿Qué tienen para contarnos acá la mesa? Leo, Mayra, ¿alguna noticia como para reírnos un rato? Bueno, te voy a decir la primera, Fede. Es media rara, pero graciosa. Sí. Te cuento, en Estados Unidos, dale, había una pareja que se iba de vacaciones y, como viste, cuando te vas de viaje, que son muchas horas de viaje, parás a tomar algo, ¿no? Claro. Bueno, ellos se fueron a refrescar, dejaron abierto el capó del auto, le puso agua al auto, como bien, se fue a tomar algo y se olvidó que dejó el capó abierto. Entonces, ¿y qué pasó? Bueno, y acá viene, cuando cierra el capó, no se dio cuenta nada. Cierra el capó, se va, llega a la costa, y cuando va a ponerle de vuelta agua al capó, abre el capó del auto, ¿y qué había ahí? ¿Qué había ahí? Una pitón. Ah, bueno. Lindo, ¿no? Lindo, lindo regalo. Lindo regalo, y bueno, estuvo ahí creo que un día entero porque nadie se animaba hasta que llegó una parte de un zoológico, lo sacaron y bueno, y siguió el viaje, pero la verdad que linda sorpresita, ¿no? Abrí el capó y dar una pitón. Por ahí le destapó el filtro. Sí. Lo aprovechó y lo usó para eso. Sí, capaz que lo sopló un poquito. Sí, sí. Después tenemos acá en Buenos Aires, más específicamente en la ciudad, se busca que los boliches porteños entreguen preservativos gratis. La legislatura porteña aprobó un proyecto para que los locales bailables los distribuyan al momento del ingreso. ¿Cómo? Sí, sí, sí, sí, así como escuchaste. En los boliches van a entregar preservativos gratis. Aparentemente hay un temita, supongo que por una cuestión de prevención, para que los chicos vayan y si se entretienen, estén protegidos. Bueno, me parece que no está mal. No está mal, pero te suena raro, es chocante, ¿no? Pero está bien. Tal cual. Es una iniciativa como para impulsar la prevención también. Sí, cualquier cuidado. Porque pasa. Es válido. Qué sé yo. Bueno, ¿alguna otra por ahí? Bueno, mientras en la ciudad buscan prevenir, en Dinamarca impulsan guarderías nocturnas gratis para aumentar la reproducción. Frente al bajo índice de natalidad, el gobierno decidió ofrecer ese servicio para que los padres tengan libertad para procrear. En Dinamarca. Y uno se ríe, le genera risa eso, pero en realidad uno de los problemas en Europa es esto. Hay una gran cantidad de adultos y poca natalidad. Exacto. Imagino que en Dinamarca debe suceder más o menos lo mismo y por eso salieron con esa cuestión. Mundos opuestos, aparentemente. No sé, quiero comentarle algo. ¿Escucharon la de la madre que madre china lo que hizo con sus hijos? Sí, ¿escucharon algo? Bastante. Yo no. ¿Te cuento? Dale. Le contamos. Hizo algo muy particular. Tenía cuatrillizos, ¿no? Exactamente. Y para diferenciarlos, eran iguales, le cortó el pelo tipo los guachiturros, el corte, y le puso lo número para enumerarlo. 1, 2, 3 y 4. Sí. Sí, aunque te ríes así. Los numeró. Los numeró. Y lo más interesante. Aunque se le hubiera cortado el pelo distinto. Bueno, pero están buenos los cortes. Son bueno, de la pero actualidad. Son cortes distintos, precisamente. Claro, ¿no? Son cortes distintos. Claro, pero uno que le deje el pelo largo, al otro que lo haga pelado. No, pero al si lo deja el pelo largo, no se ve el número. No, pero no le pongas número, cortar el pelo. Es no cosificar al pobre niño, claro. Es un número ahora. Che, uno, vení para acá. No. Y bueno. Lo gracioso es que la idea fue impulsada por los directores del colegio a los que asisten los chicos. Eso es peor todavía, me parece. Claro, bueno. Directores y maestros de los nenes, como no los distinguían, le ofrecieron esa idea a la madre, que lo hizo. Les rapó la cabeza marcándole los números. Che, ¿por qué no le dijo en la reunión de padres el directivo? Che, ¿por qué no le cortá el pelo y le pone un número a los chicos? Porque no los distinguimos, ¿eh? Ay, Dios. No era bueno. Más fácil un cartelito con el nombre. Más, no. Un poquito más simpático, sí, por lo menos. Alguna idea un para poquito mí se quieren más hacer amable. Famosos. Probable. Capaz también, es probable. Lo estamos comentando acá, así que. Bueno, no sé cuántas fama habrán alcanzado si lo estamos comentando acá. En fin. Bueno, ahí pasaba entonces algunas noticias como para relajar, divertirse y escuchar lo que pasa en el mundo. Estamos todos locos. Salir con amigos, ir al cine, jugar al fútbol y escuchar No Está Todo Dicho, el mejor plan para tus fines de semana. Mientras Schwank y Berloc ya están en cancha para disputar el tercer punto en la Copa Davis en las semifinales contra Stepanek y Berdych. Así es, tiro una noticia que recién llegó, un rumor. Dicen que Del Potro no va a jugar mañana, pero no es así. No es así que no va a jugar. Ya lo desmentimos. Va a jugar Del Potro, pero depende mucho este resultado. Si llegamos a perder, ¿Del Potro no juega? No, al revés diría yo. Si llegamos a ganar, ¿Del Potro no claro, juega? Claro, y jugaría Mónaco el cuarto punto, así puede definir la serie. Pero es muy difícil este punto ganarlo. Mónaco con Stepanek. Así es. Bueno, está en condiciones de ganarle. Sí, le hizo pelea a Berdych. ¿Por qué no ganarla a Stepanek? Es una movida de riesgo. A ver, corregime. Primero el domingo va el partido de Mónaco y después el de Del Potro. O sea, por ahora al revés. Ah, por ahora al revés. Potro y Berdych. Por eso te digo, depende mucho si de si hacen este el partido. Cambio, juega primero Mónaco. Claro. Es una movida de riesgo. Bueno, habrá que ver qué es lo que decide finalmente Martín Jaite. Leo, información del deporte en el ámbito local. Así es, Fénix disputa mañana contra Midland. El partido se va a disputar a las 11 en condición de local. En el estadio Carlos Barraza y con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer. Hay que decir que el equipo que dirige Oscar Santangelo, confirmó el técnico de los 11 titulares, tendrá algunos cambios, como es el ingreso obligado de Mariano Puch por Hugo Silva, que fue expulsado, y de Lionel Fonsalida por Leonardo Ruiz, que está lesionado. De esta manera los 11 de Fénix serán Mittelman, Vargas, Valenzuela, Zúcaro, Ciacheri, Puch, Marcos, Daniel González, Maximiliano Cóceres, Fonsalida y Gonzalo Gil, En el banco de suplentes estarán Santillán, Bonora, Pipino, Iván Ramírez, Nicolás Zárate, Micaela Costa y Ezequiel Azaña. Son los 18 convocados por Santangelo. Recordemos que Fénix está tercero en la tabla de posiciones, tiene hoy por hoy 12 puntos. El líder es Guayurquiza con 15 y el escolta con 14 es Berazategui. En el automovilismo. Matías Rossi clasificó tercero en el entrenamiento. Hoy es la clasificación para disputar en Junín el turismo carretera. Recordemos que Matías Rossi va primero en el campeonato. Primero en el campeonato Matías Rossi, que está peleando en el TC2000 también, que tiene un buen pasar también en el Top Race, siempre protagonista el piloto de Delviso. En el TC Pista, Gonzalo Perlo. Así es, Gonzalo Perlo, que va en el puesto 12 en el campeonato, quedó clasificado en el sexto, en lugar de sexto, pero igual dependemos de la clasificación de hoy. Pero igual hizo una buena práctica, así que los rumores dicen que va a pelear arriba en esta competencia. Recordemos que Perlo entró de última en la Copa de Plata, clasificándose, le entró duodécimo y ahora está tratando de remontar, aunque sea no para aspirar al título, pero... Recordemos que es muy joven, así sí. Va a dar que hablar. Están andando muy bien él y Álvaro, que el otro día ganó en el TC Pista Mouras. Salir con amigos, ir al cine, jugar al fútbol y escuchar No Está Todo Dicho, el mejor plan para tus fines de semana. ¿Esto qué es? Esto es la banda inglesa Muse. Resistance. Es una de las bandas favoritas de nuestra queridísima Nara aquí presente. Así que... Nara, Abril, Sol, como me conozcan, chicos. Claro. Ah, sí, hace poco, es solemne, el año pasado, digamos, estuvo tocando como banda soporte de YouTube. Todo se relaciona con todo. Claro. Y además, como antes teníamos a Bono, claro. Ya, hablando de deporte, fue la banda que hizo el tema para los Juegos Olímpicos. Así es verdad. Es verdad. Ese tema lo conocía, sí. Bueno. Lo escuchamos 30 días seguidos. Sí, te hartaba. Honestamente. Está buena la banda entonces. Recordamos entonces, Mayra, las vías de comunicación y ya vamos con el llamado telefónico. Bueno, tenemos por Facebook, No Está Todo Dicho, lo buscan en el buscador de Facebook y nos van a encontrar. Sino en Twitter, @NETDicho, todo junto. O los teléfonos de la radio 0230 46 64 390 o 0230 46 64 4391. A una de esas líneas se comunicó el oyente que tenemos en línea. ¿Qué tal? Buen día, decinos tu nombre. Hola, soy Adriana de Polvorines y los quería felicitar por la radio. Me gusta mucho la dinámica que tiene, siempre para arriba. Y bueno, mandarles un beso especial, que tengan mucha suerte, que lo podamos escuchar todos los sábados. También les mando acá un beso de parte de Shoxta y quería mandarle un besito especial a Leo, que de parte de su mamá postiza, ella sabe, él es mi hijo rubio, y bueno, un poco participando de todo este nuevo comienzo para ellos. Lo conozco hace mucho tiempo, desde muy chiquito, y la verdad que me pone muy orgullosa de que haya podido llegar a lograr lo que a él siempre tanto anheló. Así que chicos, solo eso quería decirles y que los estamos escuchando acá en Polvorines. Un beso grande. Muy bien, Adri, te estamos escuchando. Muchas gracias por el saludo. Saludo a Maye, a Joel, ahí sí, que están todos escuchando. Acá todos te mandan saludos, beso de Maye, de Eduardo, de Ligüe, que no está acá, pero bueno, ya me mandó y me dijo mandar un beso grande. Así que sabes que te queremos mucho y estamos muy orgullosos de vos. Muchas gracias, yo también los quiero, así que bueno, muy contento por el llamado. Bueno, nos estamos viendo. Bueno, muchas gracias, Adriana. Un beso. Suerte. Que tenga buen día. Que tenga buen día, ¿eh? Bueno, algunos oyentes conocidos que nos están siguiendo y que provocan acá en el compañero que casi está al borde de las lágrimas, ¿eh? Muy emocionado. Lo emocionaron bastante acá a Leonardo Brito. Tenemos, ¿qué nos dice la gente en las redes sociales, Mayra? Tenemos gente que felicita al profesor Salón por su explicación sobre medio ambiente. Ah, muy bien. Se ve que aclaró bastante. Tenemos saludos. Me felicitan por la música, así que aunque digan que es muy rara, sigo teniendo el apoyo de la gente. Son lindos los temas, ¿no? Son no. raros, son, o sea, raros de escucharlo, pero son lindos. Son bueno. cosas que no se escuchan normalmente. Este arrancó raro, pero está bueno. No se escuchan bien. Normalmente en radio. Sí, claro. sí. Busqué para ese lado. Muy bien. Y nos piden si podemos mandar un saludo a Raquel, la mamá de Nahuel Becchiarelli. Ah, muy bien. Un saludo para Raquel, que es el cumpleaños. Sí. Un beso para Raquel, que siempre nos aguanta. Una sí, muy buena y persona. Y a nosotros dos, a vos, Fede, y a mí, siempre para diciembre... Sí, para diciembre nos prepara un poquito. Nos prepara algo porque cumplimos todos juntitos, así que siempre nos prepara algo. Un saludo para Raquel también. Muchos besos. No está todo dicho. Hasta las 13 por Estudio 2 105.9. Para ir ya cerrando el cronograma del deporte, hoy muchísimo tenemos para el deporte argentino. Y a la noche pelea dos, porque uno se queda con la pelea de Maravilla Martínez y Julio César Chávez Jr. Pero hay otro argentino que busca un título mundial. Contame las dos peleas de hoy. Así es, la pelea previa al gran choque que todos estamos esperando de Maravilla contra Junior Chávez va a ser entre Chino Maidana y otro mexicano, Soto Caraz. También pelea por el título el Chino Maidana, así que esperemos que traiga el título a la Argentina. Y la esperada. ¿A qué hora arranca la pelea del Chino Maidana? 22 horas. 22 de nuestro horas, país. De nuestro país. Y la pelea de Maravilla, horario argentino, es una menos cuarto del domingo. 0:45. Ah, bien. Lindo horario. Una pelea hiper recontra promocionada. Muy charlada y que hasta en la ceremonia de ayer tuvo cruces entre los dos boxeadores. Cruce fuerte, ¿no? Porque Maravilla le decía que lo va a matar, que lo va a liquidar, que lo quiere quitar del boxeo. Así que es picante. Igual reconocemos lo que pelea Maravilla Martínez. Para mí es muy difícil que le gane Junior Chávez. Pero bueno, es muy buen peleador el mexicano. Pero no enfrentó a las dimensiones que enfrentaba Maravilla. Así que hay que esperar. Es una pelea y hay que esperar. Maravilla tuvo que pelear con bastantes boxeadores de peso para que Junior Chávez le diera la pelea. Pasamos al fútbol. Repasamos lo que va a ser hoy la fecha del torneo inicial. Así es. Arranca hoy a la partida de las 2. Ahora dentro de un ratito Tigre recibe de local a Colón. Después lo sigue 4 y 10, All Boys Argentino Junior. 6 y 10, Godoy Cruz contra San Martín de San Juan. Tu equipo, Fede, recibe a Estudiante Racing, 8 y 20. Vamos por la punta, así es. Boca en el día de mañana enfrenta a Independiente a las 4 y 10 con el arbitraje de Pablo Lunati. 6 y cuarto, Arsenal Belgrano. Lo sigue Newell's a Lorenzo, otro que pelea por la punta. Vélez River, un partido fuerte para el día domingo, para cerrar. Y 20-30. Así es, y el lunes cierra Unión Rafaela y Quilmes Lanús. Porque no está todo dicho, queremos escucharte a vos. Comunicate con nosotros al Twitter, @netdicho. En la página Facebook, No Está Todo Dicho, o vía mail, ntododicho@gmail.com. Queriendo cerrar una herida. salir con amigos, ir al cine, jugar al fútbol y escuchar No Está Todo Dicho, el mejor plan para tus fines de semana. Espectáculos. Vamos con un poquito de espectáculos. ¿Qué podemos hacer hoy? Es fin de semana, es sábado y domingo, por supuesto, también. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué propuestas tenemos, chicas? Bueno, a nivel local podemos encontrarnos con Medrás Mil Hijos, hoy a las 22 horas en Cuernavaca, en Bolívar 518, Pilar. La entrada está a 50 pesos, incluye pizza libre. Es un repaso de la discografía y adelanto de su próxima producción. Medrás Mil Hijos se presentará este sábado a las 22, como anticipé. Banda local, Medrás Mil Hijos, muy bien. ¿En Cuernavaca qué hora? A las 22 horas. Muy bien, ¿qué más? Después también tenemos a Gustavo Basterrica, hoy a las 23 horas en el bar Alquimia de Derqui, Avenida de Mayo, 356, la entrada es de 30 pesos. La importancia de Gustavo Basterrica, para quienes no lo conocen, sí, fue guitarrista de la banda Los Abuelos de la Nada. Ah. Y durante su etapa solista estuvo con un montón de artistas reconocidos a nivel nacional, como por ejemplo Charly García o Spinetta. So get in the car, you can ride it wherever you want. Sí, ¿qué más tenemos para hacer este fin de semana? Mayra. Tenemos en Capital los festejos por el Día de Brasil a las 12 horas, pero eso es mañana en realidad, en Avenida de Mayo y Bolívar. Sí, porque siempre hacen algún espectáculo por algún país. Se van a presentar músicos, va a haber productos gastronómicos típicos y obviamente todo el color de Brasil. Así que interesante anticipando también un poco el mundial que se viene, ¿no? Claro, también ahora que mundial, los próximos Juegos Olímpicos. Estamos tan enganchados con Brasil. Todo allá. Todo allá. Sí, ¿qué más? Después, una jornada gratuita participativa para niños en el Instituto Superior de Seguridad Pública, allá también en Capital, Avenida Santiago de Compostela, 3801. ¿Esto hoy? Esto mañana. Ah, mañana. Y después, en el Complejo Cultural 25 de Mayo, les recomendamos una obra de... participó gente conocida por nosotras, se llama Alicia en Frikiland. Es en Triunvirato 4444. Es todos los sábados y domingos a las 19 horas y tenemos localidades a partir de los 30 pesos, así que una buena salida. Accesible. Accesible. Muy bien, muy bien. También esta noche en el ámbito del espectáculo a nivel local se presenta Iñaki Urlesaga. Será acompañado por el ballet Concierto y la bailarina Eliana Figueroa. El talentoso artista montará el famoso Carmen, el musical. Esto será en el Pilar Golf Club, que está en el ciclo de conciertos que realizan en ese country aquí en Pilar. Después, para la gente a la que le gusta la música de Café Tacuba, se presenta hoy a las 4 de la tarde, así que terminan de escucharnos a nosotros y se van corriendo para el Planetario, porque en el ámbito del Movistar Free Music van a estar tocando junto a otras bandas como Nota, Carlinhos Brown y Junip. Todo entrada libre y gratuita. ¿Dónde? Libre y gratuita en el Planetario. En Capital Federal, muy Capital bien. Federal. Así que Café Tacuba y otras bandas hoy en el Movistar Free Music. Otra de las propuestas para este fin de semana. Las empresas se están poniendo mucho para ofrecer shows. Para los que no se quieran mover de su casa, tienen el recital de No Te Va a Gustar en el link de Coca-Cola en Concert. Lo pueden ver desde internet también. Una propuesta para los que estamos más cómodos. Un recital por internet. Por si llueve también. Por si llueve, tal cual. Muy bien, muy bien. algunas de las propuestas aquí en Pilar, otras en Capital Federal, para los que quieran disfrutar de algún buen espectáculo en este fin de semana. Como no está todo dicho, queremos escucharte a vos. Comunicate con nosotros al Twitter @NETDicho, en la página Facebook No Está Todo Dicho, o vía mail ntododicho@gmail.com. Muy bien, 52 minutos pasaron de la hora 12, en estos momentos 24 grados 5 la temperatura, y vamos con una sección que va a estar a cargo de la señorita estudiante en Letras y Filosofía, Soledad Rudy, que nos va a contar acerca de un libro que con el que podamos disfrutar todos leyendo. Cuéntenos. Bueno, algo accesible que pensé para esta primera propuesta fue al autor Edgar Allan Poe, literatura estadounidense, para los que no conocen, para los que conocen también, maestro del cuento corto, inventor del género detectivesco, así que como verán, tiene un amplio espectro para elegir. Sus cuentos más destacados podría mencionarse como William Wilson, que trata el tema del doble, el doppelganger, y para relacionarlo con películas también pueden ver el tema tratado en películas como El Cisne Negro o El Club de la Pelea. Por otro lado, tenemos La Carta Robada, El Caso de Marie Rochette, para los amantes de los policiales. Y su influencia ha llegado a autores a nivel nacional como Cortázar o Borges. Si les gustó, les interesó la propuesta, pueden comprar las ediciones de cuentos completos traducidos por Julio Cortázar, o si les gustan las notas a pie de página, también está la edición de cuentos completos de Edgar Allan Poe, traducida por el profesor Costa Picasso, a cargo de la Cátedra de Literatura Norteamericana en la UBA. Muy bien, así que Edgar Allan Poe, el autor recomendado para este sábado, para este domingo, para este fin de semana. Vayan corriendo a las librerías y consigan algo porque está muy, pero muy bueno. Está todo dicho. Hasta las 13 por Estudio 2 105.9. Vamos llegando de a poquito al final de este primer programa de No Está Todo Dicho, pero antes, para que sepas cómo va a estar hoy a la tarde, cómo va a estar hoy a la noche, cómo va a estar el resto del fin de semana, Mayra, el pronóstico es extendido. Bueno, tenemos para el día de hoy, estamos en un promedio de 26 grados aproximadamente. Por suerte va a estar soleado por el resto de la tarde. A la noche va a refrescar bastante. ¿Alguien le avisa al cielo de Pilar que va a estar soleado? Porque sí, está bueno, totalmente cubierto. Bueno. No, ese es el que le digan a los del servicio meteorológico. Lo único que me alegra es que va a bajar la temperatura. A 14 grados es la mínima pronosticada para hoy. Así que a mí particularmente me copa. Bueno. Después, para mañana tenemos 22 grados máxima, 14 de mínima, con probabilidad de chaparrones. ¿Durante todo el día? Sí, en realidad más que nada durante la tarde. El cielo va a estar parcialmente nublado, con vientos leves. Y va a ir desmejorando. Vientos moderados a regulares del sudeste. Exactamente. Claro. Después, el lunes, parcialmente nublado a nublado, con probabilidad de precipitaciones. Máximas de 17 grados, mínima de 13. Me toca dar malas noticias para los amantes del verano. Claro, ahí brusco descenso de la temperatura. Muy brusco, pero el peor va a llegar el miércoles, pero todavía no llega. ¿Más frío todavía? Sí, bueno. A 8 grados el miércoles, así que prepárense. Va a haber mucho viento. ¿Todo con lluvias? ¿El martes también con lluvias? martes también con lluvias, miércoles con lluvias. Estamos al horno, gente. Preparen, o sea, los paraguas y los abrigos. Según, sí, no se despeguen de los paraguas. Según tus conocimientos. Dígame. ¿Cuándo arranca la lluvia y qué día llueve más? El día que va a llover más, según mi adorado telefonito, va a ser el miércoles. Oh, mitad de semana. Igual tenemos posibilidades de que cambie. Una particularidad del tiempo es que nunca sabes para dónde va a soplar el viento. Se te fue la lluvia. Y por eso siempre a la gente que pronostica el tiempo se los insulta bastante, porque nunca desertamos. Bueno, pero si estaban guardando los pilotos, les recomendamos que los tengan a mano. Sí. Que los tengan a mano el paraguas, los pilotos, los buzos, porque ya a esta altura uno también dice, voy a empezar a guardar los buzos. No, no, no, no. Dejarlos a mano, también las camperitas, porque se viene un brusco descenso de temperatura y las lluvias en la tarde de hoy y durante los próximos 3 o 4 días, así que paciencia y otra vez a refugiarse bajo techo. Con esta información estamos llegando al final. Faltan 4 minutos para la 1 de la tarde. Les decimos antes de cerrar que en el dobles de la Copa Davis están empatando 1-1 y saca el equipo argentino 40 iguales. Un partido que comenzó bastante duro para el doblista, los doblistas argentinos, que ahora sacan con ventaja 1-1 en el primer set. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene, hasta el próximo sábado. Chau Mayra, chau Sole. Le mandamos, adiós, un saludo a Leo, que se tuvo que ir. Sí. ¿Y puedo mandar un saludito especial? Sí, vale. A Aldana, que ella quería participar en el programa y al final no puede. Bueno, pero la vamos a traer. La vamos a traer, la voy a arrastrar, no se preocupen. Sí, sí. Y si no la sacamos. Y si que, no, que llame y la sacamos. Telefónicamente, medios de comunicación. Tal cual. Sí, sí, sí. Así que un saludo también para Aldana. Y seguramente la tendremos en el futuro haciendo alguna participación en el programa. Nosotros nos despedimos, los dejamos en el aire de FM Estudio 2, la 105.9. Muchas gracias y nos volvemos a encontrar el próximo sábado desde las 11 con No Está Todo Dicho. Muchas gracias, que tengan buen día. Closing time, time for you to go out to the places you